Vení a Sodimac y aprovecha el especial construcción. Hasta el 2 de noviembre tenés hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de herramientas, pisos, baños, pinturas, aberturas, materiales de construcción, electricidad, plomería y más. Encontrá el mayor surtido que buscas en un solo lugar. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.